GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Quién sabe por dónde vamos? No, no. Yo sí que no sabía por dónde íbamos. 29. No sabía por dónde íbamos porque yo me quedé con Isaac en el Valle de Génova. Y hermanos, que cada vez que he compartido en Génesis y cada vez que he compartido esto que hacemos, que es sistemáticamente ir por capítulos, verdaderamente, os lo he dicho más de una vez, pero es tan hermoso estudiar la palabra así. Es decir, no como lo hacemos tantas veces que leemos y parece que estamos en una competencia de a ver cuándo acabo Juan con el que estoy. Y no, el Señor nos invita también a estudiar la palabra y escudriñarla y meditar en ella. Y es tan hermoso eso cuando con un personaje como es Abraham, uno está semanas y el Señor semanas hablándonos y haciéndonos meditar en él. Es decir, de hecho yo me fui meditando en Isaac y en ese valle de Gerar, y yo que iba a un valle, como sabéis, en Cuba, que se llama Valle de Caujerí, tanto he pensado en él y tanto he meditado sobre él. Y cuando uno va estudiando la palabra, se da cuenta también de cosas que no nos damos cuenta cuando somos niños y nos acercamos a la palabra, ¿no? Es decir, cuando hay un personaje en la Biblia, y somos niños y los que tenemos el privilegio de haber crecido en la iglesia también, es como que todo lo que está ahí está bien. Es decir, por ejemplo, Abraham no hizo nada malo. Hemos visto cuando eso maduramos, leemos, el Señor nos guía, su Espíritu nos guía. Es decir, vemos también los errores. Fijaros que estuve hace unos meses en una exposición muy, muy, muy, muy interesante. Era una exposición sobre los mitos griegos, ahí en el Caixa Forum. Y hay mucha más profundidad en todo ese panteón de los dioses griegos y demás, que luego copiaron los romanos, y toda esa mitología que tenían, que así se llama, porque no solo eran los dioses, sino que eran también los hijos de hombres y dioses, que les llamaban héroes, y eran mitad dioses y mitad hombres. Pero toda esa serie de cuentos, en el fondo, son lo que se llama arquetipos, arquetipos de virtudes o arquetipos de formas de carácter. Es decir, un arquetipo es como algo esquematizado. De hecho, esos dioses eran, o esos héroes, muchas veces eran representantes en trazo grueso o esquemático de algo que se quería enseñar, de un carácter que se quería mostrar. Y a través de toda esa interrelación entre los dioses, había enseñanzas valiosas, valiosas para el carácter de los griegos también, valiosas para su carácter. Pero fijaros que no es ese el método que usa la palabra para instruirnos y para enseñarnos. Es decir, no son arquetipos o ejemplos sencillos de hombres, sino son hombres en toda su dimensión. Y eso es lo que es increíble. A mí, ¿sabes? Pensaba en ello y me maravillaba. Es decir, ¿cómo las manos del alfarero, las manos del Señor sobre el carácter, no de muñecotes, no de gente salida de la inventiva de un hombre, sino de hombres, verdaderos hombres, como tú y como yo, cómo el Señor va moldeando esos caracteres? Y claro que todos son distintos. Es decir, por ejemplo, en este tiempo en que hemos estado con Abraham, a mí Abraham, ¿cómo no me va a parecer increíble? Pero me parece a la vez tan distante. Es decir, me parece que fue tan especial lo que Abraham hizo, lo que el Señor hizo con Abraham. Es decir, esa comunión íntima, repito, es decir, sin... Y lo hemos hablado también cuando hablábamos de Abraham, sin haber pasado Cristo, sin tener la ley, sin haber pasado por el Sinaí, sin nada. Es decir, solo el Señor y Abraham. Y ese nivel de comunión que le lleva hasta la obediencia tremenda de entregar a su hijo en la certeza de que ya Dios había hecho la obra en su carácter. Es decir, había hecho la obra de confía en mí. Y Abraham tenía fe en su Dios. Por eso en ese versículo 28, y es hermoso, ¿no? Es decir, y no sé si no estaba el jueves pasado, pero no sé si se hizo hincapié en eso. Es decir, cuando Dios le aparece en sueños, en Betel a Jacob, en esa huida, porque estaba huyendo de su hermano Esaú, le dice: soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre. No le dice: soy tu Dios. De hecho, es curioso, es decir, que después de haberse encontrado con Dios, después de que Jacob tenía la certeza, en realidad lo que le dice es: si tú hicieras eso que me dices, es decir, porque Dios me dice: te bendeciré. Y Jacob lo que le dice: si tú hicieras eso que me dices, si me traes con bien tal, tú serás mi Dios. Es como... De hecho, lo que os decía, que son hombres completos, es decir, y lo que os decía es que Abraham se me hace tan difícil, es decir, y se me hace tan gigante, y se me hace tan lejano, me pasa también como con la generación del padre de Brody, Rodolfo, yo la padre, es decir, yo veo a esa generación de gente, es decir, me parecen tan gigantes. Creo que estamos hechos de otra pasta, y pensando en un día, pensaba, y bien está, porque el Señor, estamos en tiempos distintos, y el Señor nos dota con características distintas y con dones distintos, incluso con caracteres distintos, y el Señor nos moldea de una distinta manera porque estamos en tiempos distintos. Sin embargo, con Isaac, yo en el fondo me gusta tanto Isaac, y me gusta desde que sale, es decir, desde esa experiencia increíble que él tuvo con Abraham, su padre, en que él ya era consciente porque era un muchacho, que sin duda marcó su vida y marcó su carácter y marcó su forma de ser. Pero hay detalles, como en la Biblia, y lo hemos hablado también, ¿no? Es decir, cuando viene su mujer y él estaba meditando en el campo, y ese valle de Gerar donde se ve su carácter de pacificador, su carácter manso, su carácter de confianza en Dios, en su Dios. Es decir, y me gusta tanto Isaac porque en el fondo me gustaría tanto que el Señor hiciera una obra como la de Isaac en mi corazón, ¿no? Me gustaría, de hecho, he probado las primicias de eso y me gustaría tanto. Y sin embargo, me gusta poco Jacob. Y lo pensaba en cuando iba a compartir de Jacob, y me gusta poco Jacob, no me gusta Jacob, no me gusta. ¿Qué queréis que os diga? No me gusta. No me gusta nada de cómo hace las cosas y... No me gusta. Y curiosamente, es lo que os decía, cuando uno es niño dice: ¿cómo vas a decir que no te gusta Jacob? Está ahí en la Biblia. ¿Cómo no te va a gustar Jacob? Y se le aparece Dios y se le da... No sé qué. Bueno, pues uno se da cuenta de decir: no me gusta el carácter de Jacob. Y es todo corazón, y él, y no me gusta con razones, es decir, no me gusta porque me cae mal, no me gusta su cara, no sé qué cara tendría, es decir, no me gusta por su carácter, y no me gusta por lo que la Biblia muestra de él, no me gusta eso, se le aparece Dios, y él lo que dice es: sí, bueno, sí, un día te serviré, se le aparece Dios, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, su padre, y bueno, si me trajeras, porque él todavía va huyendo. Porque él ha confiado siempre en su mamá, y ha confiado en su inteligencia, y ha confiado en sus mentiras, y en sus manipulaciones, y en sus... Y ha confiado en su corazón. Vamos a verlo en el capítulo de hoy, pero vamos a leer por encima y ya. Es decir, no os asustéis tanto con la introducción. Pero... Porque quiero poneros en el contexto de lo que es Jacob. Y no me gusta porque es todo corazón, porque se deja guiar por su corazón, y se deja guiar por su mente, y por su inteligencia y tal. ¿Y sabéis en qué me he dado cuenta esta mañana pensando en ello? Y esta tarde, que no me gusta porque se parece tanto a mí. Como la canción. Se parece tanto a mí, se parece tanto a lo que somos tantos de nosotros, que como confiamos en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad de manipular, de contar, de enredar, de confiamos en Dios, pero este poquito, no totalmente. Sí, es el Dios de nuestra iglesia, de nuestros padres, y nuestro Dios. Nos dejamos tanto guiar por nuestro corazón que nos dice la palabra que es perverso. ¿Por qué? Quiere esto y mañana lo otro, y le gusta por qué, y le a tal, y entonces está, y sus hijos, y quiere un hijo de tal, y es un desastre. Y es que somos así nosotros también. Y sin embargo, y eso es lo que quiero que penséis en Jacob, porque es lo que el Señor me mostraba, ¿no? Es decir, qué tremendo es nuestro Señor. Es decir, qué tremenda la obra en el carácter de Jacob. Porque nada tiene que ver ese Jacob huyendo de Esaú. Nada tiene que ver ese Jacob al que Dios se le aparece en Betel y ya le dice, te bendeciré y te traeré de vuelta. Porque Dios no es hombre que se arrepienta, porque Dios ya ha dicho que en su estirpe, en la estirpe de Abraham, su abuelo, en la estirpe de Isaac, su padre, serán benditas todas las naciones, y Dios no se va a arrepentir de eso. Dios le va a bendecir, y va a bendecir a sus hijos, que son un desastre aún más grande que Jacob. Y me habla de Dios tratando con nuestras miserias, con este barro desastroso que somos nosotros. Y Dios, además, con esa horma perfecta para cada uno. Es decir, ¿quién era la horma perfecta para ese Jacob, que significa suplantador? Suplantó a su hermano, se quedó con su bendición, engañó a su padre. ¿Quién era la horma perfecta sino ese Labán, mucho más listo que Jacob? Mucho más listo que Jacob. Y que le caló, pero vamos, le caló hasta los huesos. Es decir, este es... Ya le puso ojitos desde, vamos, desde que la vio a Raquelita. ¡Oh! Y se puso allí a llorar como una loca. Este ya está, ya 14 años va a trabajar este padre. Sí, pero en esos 14 años, y eso también lo hemos hablado a veces, es decir, es que esos 14 años, además, pastoreando ovejas. Y es que pastorear ovejas es una cosa compleja. Es decir, es una labor de estar ahí en el monte, tal, no sé qué, y muchas horas, y pasando la noche, y las ovejas, además, hay que aprender a... Me lo decía Leo, el tío de... Ellos crían ovejos. Y me decía, claro, es que a las ovejas hay que mirarlas una a una, y hay que ver cuando están comiendo, y hay que ver cuando vienen, y si coge alguna, y si... Hay que estar pendientes de ellas. Es decir, eso, y sin duda ninguna, el carácter de ese niño mimado por Rebeca, que era Jacob, de ese niño inteligente y manipulador, necesitaba esos 14 años allí con Dios, allí en el monte, allí cuidando ovejas, allí tal. Es decir, Jacob es tan increíblemente humano. Es decir, en ese instante final, es decir, esos dos encuentros, primero tiene un encuentro con el mismo Dios y luego tiene un encuentro con ese varón con el que él pelea ya al borde de cruzar el Jordán, de volver a la tierra tal, que muchos estudiosos, y yo lo creo también, dicen que ese varón con el que pelea es el mismo Cristo, el mismo Señor. Y hay tanta complejidad en eso, tanta complejidad en eso, que yo estoy seguro que son cosas que entenderemos en profundidad cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hay tanta humanidad en ese Jacob, después de esos 14 años, con su carácter tratado por el Señor, y en ese Jacob tan humano, luchando con el Señor, y en ese Jacob a los pies del Señor, y no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y en ese Jacob que entra ya tal y como le dijo el Señor, porque le toca al Señor en la coyuntura y le deja cojo, y le deja cojo el resto de su vida, para que Jacob recordara, es decir, que cojeando entró en la tierra prometida, que peleó con el ángel, que vio cara a cara, porque peleó en el rostro de Dios, vio cara a cara a su Señor, como tantos otros, como nosotros mismos, hasta que no vemos cara a cara a nuestro Señor. Como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros necesitamos, el cristianismo no es una religión, es decir, el cristianismo es un grupo de gente que ha visto a Dios en Peniel, ha visto el rostro de Dios, ha peleado con el ángel, camina tantas veces como nosotros, cojos por ese dolor por el que pasamos cuando luchamos por nuestro Señor. Y ese dolor y esa cojera nos recuerda también la misericordia del Señor. Y tras esta introducción, vamos a ver. Dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? ¿Este tío? Y ellos respondieron: de Arán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remueva la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Yo quiero decir, este mismo pasaje, y eso es lo bueno también que venimos estudiando Génesis, se parece mucho y es tan distinto. ¿A qué pasaje se parece? ¿Quién se acuerda? El siervo que va a buscar a... ¿A cuál? El siervo de Abraham cuando va a buscar a... El siervo de Abraham cuando va a buscar a Rebeca, a la que debía ser mujer. Es decir, Abraham manda a su criado y lo juramenta, y es tan increíble todo eso. Pero daros cuenta, es decir, lo pensaba en eso, es decir, cuánta dignidad en aquello, cuánto el Señor en todo el asunto. ¿Y qué poco se parece este pasaje? Este viene solo, no como iba el siervo de Abraham, iba con presentes, iba con regalos, iba en toda la dignidad del criado principal de Abraham. Es decir, iba con una comitiva, iba con... Es decir, ¿cuán distinto de cómo se aparece aquel suplantador que era Jacob allí solo y encima diciendo cómo había que hacer las cosas? Yo como... Quiero decir, esto de la piedra tal no era un capricho, era la piedra se ponía para que el agua no se evapore, el agua es importante en el desierto, lo del orden no es... Espera, que llegan las mías, espera, voy a mover la piedra, que la apacente la... ¿Y quién eres tú? Es decir, que vienes aquí a mandar, ya a organizar. Es decir, ¿qué te crees? ¿Que estás todavía en tu casa con tu mamá mimándote? Y luego también este tal, y entonces ve a Raquel y se pone a llorar. No sé si me entendéis. Quiero decir, y ahí está todo lo que es Jacob, que es todo corazón, y seguro, imagina, huyendo, se encuentra tal, y la familia tal, y como me dijo el hermano de mi madre, y tal, y ay, qué guapa es esta, y voy a llorar. Pero muy lejos, desde luego, de todo ese pasaje, lleno de la dignidad y lleno de la perfecta dirección del Señor. Vamos, en las antípodas. En las antípodas. Dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y pues, ya llevaba un mes, era un poco como, y este está aquí de visita, es mi sobrino y todo eso, pero bueno, ¿qué? Que en el fondo era decir, bueno, sí, sí, pero vamos, que te pongas a trabajar bien, ¿no? Y entonces que ya algo te pagaré y qué quieres que te dé y tal. Fijaros que cuando dice de Lea, habla sus ojos delicados, casi que hablan de su carácter, sin hablar de su carácter, del carácter de Raquel tampoco dicen. Es decir, vamos, que le entró por los ojos. Era guapísima y Jacob dijo, esta es la mía, y vamos, y ya estaba llorando un mes antes, vamos, estaba que bebía los vientos por Raquel. Y, pues eso, es decir, pues eso, pues, ¿cuál le gusta a Raquel? Y ni entendió costumbres, ni entendió nada, vamos, que le gustaba a Raquel. Y bien está. Y bien está. De hecho, fijaros, dice, así, y hay cosas, claro, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y dice, ¿cómo no le vas a querer? ¿Cómo, de hecho, cómo no nos va a querer el Señor? Es decir, y quiero decir, cuando veo eso, las cosas en el carácter de Jacob, veo las cosas en el mío, y digo, ¿cómo nos ama el Señor a pesar de lo que somos? Y cómo... ¿cómo nos ha dado también esa capacidad? Y cuando uno está enamorado, y leía esto, y es tan hermoso, ¿no? Es decir, el tiempo corre distinto cuando uno está enamorado. Es decir, y le parece un poco tiempo. 7 años. No eran 7 semanas, 7 años. Porque la amaba. Y cuando uno está enamorado, eso, el tiempo corre en otra dimensión, y es tan hermoso, y el corazón, y nos dejamos guiar. Y... en fin. Sin comentarios. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llevó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criar. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Porque, pues, me has engañado. Y, quiero decir, la Biblia no lo dice, que hicieron banquete y tal, pero vamos, que se da cuenta a la mañana siguiente. No sé si me seguís. Y sin duda, es decir, si él se hubiera molestado en pensar, en entender las costumbres de donde estaba, pues probablemente se había dado cuenta que aquello no era correcto, que no era correcto decir, ya ha llegado mi tiempo, y pues espérate, porque espera, que las costumbres aquí son otra cosa, que primero se casa la hermana mayor, que además tiene ojos delicados, que tampoco es un callo, en fin, que sí, que a ti te gusta mucho Raquel, pero no, que eres guay, como somos nosotros, como somos. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Vamos. Dice, oye, al final el malcriado este resulta que tiene mano para las ovejas, y el tío sale allí, las ovejas prosperan, y el tío se ocupa, pues otros 7 años, que me viene fenómeno. Cuando dice cumple la semana de esta, dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Bien, quiero decir, la semana esa, yo cuando era pequeño, de hecho, lo pensaba también, que era que, entonces, tuvo que estar 7 años y luego otros 7 años y luego ya. No, creo que no es exactamente así. Es decir, cumple la semana de esta, es decir, el tiempo, que no sé cuánto tiempo sería, pues 2 meses o 3 o 6 o incluso 9 meses por el embarazo, o si, yo qué sé. Pero vamos, que no es que estuvo otros 7 años, sino que, vale, ya te doy la otra, pero vamos, que todavía tiene que estar aquí 7 años y estuvo otros 7 años. Y ya sabéis el enredo que viene después, cuando ya se quiere ir, entonces, no, ahora las de aquí, las de allá, las blanquitas, las negritas, las tal, vamos, Labán era un trilero a la medida perfecta de Jacob. Y vio Jehová, y eso también me conmueve, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y luego en el capítulo siguiente, esto ya es el final, ¿eh? Pero en el capítulo siguiente, o sea, además como dicen en Cuba, el arroz con mango que tenía allí Jacob con su corazón enamoradizo, y tal, y el arroz con mango que tenía allí, era tela, quiero decir, los 4, 5, 6 hijos de Lea, más tal, al final, espérale, le pongo. Raquel dice, no, pues le voy a poner mi criada, tiene los 2 hijos con la criada, y entonces la otra dice, pues no, le pongo también mi criada, y al final Raquel tiene un hijo, que es José. En fin, quiero decir, tiene ahí un guirigay, esa casita se las debía traer. A mí, quiero decir, digo, pues, a mí no me parece un ambiente ordenado para crecer. O sea, no me parece el prototipo de familia donde los hijos crecen. Y de hecho, a los hechos me remito. Es decir, que es, menudos eran los hijos de Jacob, que ya sabemos lo que hacen un poco más adelante. Cogen al hermano que le tienen envidia, lo meten en un tal y ale, lo vendo a los traficantes de esclavos. Aquello no era. Y sin embargo, eso también me habla, es decir, y sin embargo, la bendición de Dios está ahí, a pesar de ellos, a pesar de nosotros mismos. El Señor ha dicho que nos bendecirá. De hecho, pensaba en algo que no lo había visto así, es decir, cuando Jacob coge y suplanta a su hermano y coge la bendición que no se merecía, que no era suya, que no era para él, y que lo leemos y nos parece tan. ¿Cómo? Engaña a su padre y coge algo que no le pertenecía, tal. Y lo pensaba desde una óptica que nunca lo había pensado, que es, nosotros tomamos la bendición de nuestro Señor sin merecerla. Nosotros hemos cogido la bendición, el Señor nos ha bendecido sin merecerla. De hecho, el mismo Cristo nos suplantó a nosotros, se puso en nuestro lugar para coger nuestro castigo y darnos la bendición que Él merecía y hacerla extensiva a nosotros. Y nunca lo había pensado así. Y me conmovió también. Y lo que os digo, en todo este, y es lo que os decía al principio, es decir, y os lo he contado así un poco con qué desastre y qué tal. Pero es que somos así nosotros, con toda nuestra complejidad. Y la Biblia, repito, no funciona con espérate, voy a contar esto para que tú entiendas esto otro. No funciona con arquetipos, no funciona con simplificaciones, funciona con toda la complejidad de lo que somos nosotros mismos. Y Dios forjando nuestro carácter, y Dios haciendo la obra a a pesar nuestro. Y Dios mostrando su amor incondicional, y su amor incondicional a Jacob, era este desastre. Y sin embargo Dios le aparece, y Dios lucha con él, y Dios le bendice, y Dios le prospera, y Dios está en todo el caminar suyo, y Dios prospera la obra de sus manos, y Dios prospera a su familia, y los protege, y los guarda, y Dios ama a Lea y a Raquel, y no hace acepción de personas, y ama a los hijos de las esclavas, y ama a las esclavas, y ama a Agar, y ese es Dios. Es decir, en medio de ese batiburrillo de miserias que somos nosotros, que somos los hombres, el perfecto carácter de Dios, el perfecto amor de Dios, lo que algunas veces yo os he dicho, ese amor implacable de Dios. Y me gusta eso, es decir, ese amor que no se detiene ante nada. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, que significa ver un hijo. Está bien. Es decir, y Dios la amó y le dio hijo, pero o sea, ella le puso un hijo. Es decir, como él. Raquel sí, mucho tal, pero un hijo aquí. Esta. La menospreciada. Supongo que no ayudó mucho a que Raquel la amara y no sé qué, pero bueno, eso tampoco lo dice. Dice, porque ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado. Y dar cuenta que es que no fue a las 6 semanas, es decir, por lo menos pasaron 10 meses. Por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, es decir, que seguía siendo menospreciada, es decir, he aquí un hijo, Rubén, sí, pues, en el mismo sitio. Y llamó su nombre Simeón. Que significa menosprecio, osama, vergüenza. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Que significa unión. Es decir, como que ella sigue ahí, ella era fija lo que quería y lo que tal. Porque le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó a su nombre Leví. Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré. Esta vez alabaré. Que significa en hebreo es Judá. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y ahí acaba ese capítulo y seguiremos más adelante. Pero daros cuenta, es decir, eso que a pesar de lo que somos, a pesar de quién es de mí, quién son todos estos, los 12 hijos de Jacob, de sus criadas y de Raquel y de Lea y de tal, con esos mimbres de hombres también desastrosos, es que el Señor levanta de la tribu de Judá a nuestro Salvador, que Dios levanta a los levitas que habrán de alabar su nombre con este pobre barco. Que el Señor lo bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.